Lion. Esto es un perreo clásico. Lo que ella quiere que la pegue del muro, que la agarre a lo duro, que le dé bien duro. Que la agarre y no la suelte, no, no, no. La agarre y no la suelte, no, no, no. Lo que ella quiere que la pegue del muro, que la agarre a lo duro, que le dé bien duro. Que la agarre y no la suelte, no, no, no. La agarre y no la suelte, no, no, no. Mientras tú bailas, perreo, tú sabes que te deseo. Por el deseo yo sudo mientras me pierdo de nudo. Se acabó ya.